Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿O no, Santiago Varela? ¿Cómo le va? ¿Bien? Si usted lo dice, bien. A mí buenas noches a todos y a todas. A mí me va muy bien. Como últimamente nos está yendo a todos nosotros, muy bien. En un momento tranquilo, sereno, apaciguado, estamos apaciguado. Aquí dando inicio a Argentina tiene historia, la tengo a mi izquierda a Nora Anchart. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Bien, bien, por suerte. Y también la tengo a Adriana Sanca, por ahí. Sí, ¿qué tal? Bueno, aquí buenas estamos. Noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. ¿Bien? Buenas noches a ti, me va bien. Sí. ¿Contenta? Sí. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante, nunca hay que perder ni el humor ni la gallardía. A veces es difícil, a veces... A veces es difícil. A veces queda ahí en un rinconcito. Hoy entré a una librería y viejo, como siempre, suelo recorrer cuando tengo un poco de tiempo, y el tipo que me atiende me dice, ¿usted es Santiago Varela? Vamos todavía. Y yo digo, pero me reconoció por la voz, como el tango. Yo no lo podía creer. Qué hermoso. Me dice, no, yo lo tengo visto, qué sé yo. Bueno, Fernando. Que tiene visto de la tapa de la revista Caras. Ah, claro, cierto, sí. Ahí en la isla. Estuve en la isla con una cama de tres plazas. No me acuerdo quién estaba al lado. No será por la revista Cara, pero estar en una isla con una cama de tres plazas no estaría nada mal. Bueno, vamos a iniciar con Argentina tiene historia. Hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado. Un invitado que ya te lo adelanté, para mí está entre los tres mejores cantantes de mi generación y canta tango. Vamos a escucharlo juntos. Para mí tiene un tonito charleano por ahí que se le escapa o que lo trabaja. Vamos a preguntarle a él, si te parece. Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cara mensajera del dolor. Ruidos de una tarde que se aleja, encuentro febril en un hotel. El trato era pasar un rato juntos, nada más. Siluetas recortadas del ayer, de mi sueño más ardiente. Oh, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo vinaba la tristeza cuando te di mi último adiós. ¿Cuál de todas me reserva ese mal sano beso loco de la desesperación? El tema del día en Argentina tiene historia. Hoy lo tenemos en el estudio invitado a Hernán Lucero. Hernán Lucero tiene 40 años y para mí, ya te dije, es uno de los mejores cantantes de mi generación y tenía ganas de charlar con él para conocerlo, porque lo conozco a través de sus tangos, a través de sus discos. Él era el cantante de Bardos Cadeneros, es verdad, ¿no? Así es. ¿Se agarraron a trompadas todos y se separaron o siguen todos como una onda? No sabes cómo nos dimos. No. Y es cierto. No, buena onda, no, buena onda. buena onda. Buena onda. Estoy muy contento. Bienvenido. Con invitado. No, no, me encanta, me encanta. Siempre digo, incluso lo digo por Facebook todo. Y lo digo porque para mí tenés un estilo parecido al de Charlo. Muchas gracias. Y quería saber si era buscado, si no, si te gusta Charlo, si no te gusta Charlo, si Charlo te parece un mamerto, o si lo fuiste buscando ese estilo. Pero, o si por ahí estoy equivocado yo, ¿no? Porque puede pasar que a mí me remita y en realidad no ocurre nada con eso. Y yo admiro mucho a Charlo. Es uh-huh. uno de mis cantores predilectos. Yo soy gardeliano 100%. Así nomás. Sí. Y bueno, me parece que por extensión Charlo es un referente inevitable, indiscutido para todo cantor de tango. Y sobre todo para todo cantor que además le gusta hacer canciones, ¿no? Charlo fue un compositor extraordinario. A mí me gusta decirme hacedor de canciones más que compositor. Sí, yo he visto que al principio tus trabajos, bueno, primero vos empezaste con Los Bardos. Yo empecé con Los Bardos. Eras la figura estrella, eres el vocalista, eras miembro permanente y hacedor de canciones. Sí, era el fiel cantor de Los Bardos Cadeneros hasta este disco que vamos a presentar hoy aquí, hasta Lucero. En este disco están las últimas grabaciones de Bardos Cadeneros, uh-huh. últimos cuatro temas. Y sí, fui el cantor, fui miembro fundador de Los Bardos. Fueron 10 años de dar vueltas por todo el país. Una experiencia maravillosa para mí. Fue una suerte de escuela, fue mucho aprendizaje. Tuve momentos maravillosos con Los Bardos Cadeneros. Recuerdo uno el 25 de mayo del 2005, en un festival que se llamó La Patria Somos Todos, con Néstor y Cristina en Santiago del Estero. Uh-huh. Bueno, eso creo que fue... Claro, porque ella iba al Tedeum de Santiago. Exacto, fue cuando se trasladó el Tedeum a Santiago. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, aquel pequeño escándalo por aquel... Sí, sí, yo. Sí. ¿Pudiste bueno, hablar con ellos? Pude saludarlo a Néstor. Mira, tengo una anécdota ahí. Había un compañero músico que estaba enloquecido por sacarse una foto con Néstor o con Cristina, ¿no? Con Néstor, sobre todo, en ese momento que era claro. El presidente. Y entonces, claro, cuando llegan Néstor y Cristina ahí, nosotros estábamos atrás del escenario, ¿no? Bueno, se arma un gran revuelo y queda el lugar queda desierto, ¿no? Nosotros estábamos entre unas carpas que se habían instalado para los músicos. El lugar queda desierto. Bueno, y de repente ellos vienen, saludan, nos saludan a todos. Y de repente, no sé por qué, en una suerte de tumulto, de muchedumbre, así se hace un blanco y no sé por qué la gente se traslada y queda Néstor. Era el momento ideal para ahí decirle, señor presidente, por favor, una foto. Una foto. Y no había nadie a quien darle, a quien pedirle. No sé qué hacía Néstor ahí. Fueron una fracción, no sé, no llegó un minuto quizás de momento, pero este compañero que tenía unas fotos ahí, agarró a alguien que no era yo, dijo, foto, por favor. Él tiene una foto con Néstor. Yo no tuve tiempo. Pero fue un momento inolvidable. Estuvimos ahí con Lito Nevia, con Pablo Milanés, que cerró la noche, con Adriana Varela, con qué sé yo, tantos, con el grupo, hasta el grupo Ráfaga estaba. Fue increíble, fue una fiesta maravillosa. Y todo Santiago del Estero ahí. ¿No te tocó cantar una canción patria? No me tocó. Viste que hay cruces ahí entre distintos artistas populares que hacen canciones patrias. A vos no te tocó. No, ¿ensayaste no tocó. Alguna vez alguna? ¿Tenés alguna fetiche, alguna canción patria fetiche? ¿Alguna canción patria? No las canciones celebratorias, digamos, pero en el repertorio mío hay algunas canciones patrias, porque por ahí son canciones que cuentan de la épica nuestra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en 36 Villares, ahora incluimos en el repertorio una cueca de Hilario Cuadros, sí, claro. Que se llama El Sargento de Ayacucho, no sé si la conocís, y es la historia de un soldado de San Martín que vuelve al pago después de pelear en Chile y en Perú, y vuelve a buscar a su amor y le trae una rosa, esta rosa te traigo desde las tierras peruanas, le dice. Bueno, tengo algunas canciones de ese tipo. Hilario Cuadros se ocupó bastante de escribir sobre la gesta sanmartiniana. Recuerdo una canción preciosa que se llama El Chañaral de las Ánimas, que es, cuenta la historia de Pringles, de cuando muere el coronel Pringles. Una muerte heroica. Sí, una muerte heroica, ahí escapando de... No muere peleando por la San Martín, creo que muere peleando contra los federales, ¿no? Sí, sí. Una canción bellísima también. Bueno, hay muchas de esas. Y alguna de esas canto, alguna de Buenaventura Luna. Por lo que veo, vos, además del tango, hay una música criolla presente permanentemente, ¿no es cierto? Sí. Y haces una fusión, diríamos, de esos dos estilos, ¿hay algo de eso? Sí, se puede decir que sí. Se puede decir, yo diría que a mí no me gusta concebir el tango separado de la música criolla, ¿no? Ajá. Como los viejos cantores. Exacto, sí, claro. Es una idea que no me pertenece, ni mucho menos, que está desde el principio del género, ¿no? Sí, está bueno. Gardel lo concebía así, Gardel, sí, sí. Corsini, y mucho más acá también. Algunos tipos, Horacio Salgán, que debe ser uno de los músicos que más lejos llevó las posibilidades del género, es un compositor de música criolla extraordinario, extraordinario. Hernán, yo veo otra cosa que me llama la atención, y es que aparentemente en tu repertorio tiene que ver alguna pasión por investigar historia también. O sea, ¿te gusta cantar algo? ¿Cómo dices? ¿Al revés? O sea, ¿es primero escucho y después investigo cuánto de cierto tiene esa canción, o a vos te gusta un hecho y buscás la canción que lo cuenta? Me gustan esas historias. Además, me interesa la historia, me interesa mucho la historia argentina. Pero me gustan las pequeñas historias, esas pequeñas tragedias que se cuentan y que nosotros tenemos olvidadas, esas pequeñas tragedias nuestras, como puede ser la del paisano que salió desde, no sé, desde las chacras ahí en San Luis, ¿no? Con el ejército de San Martín, y vuelve, vaya a saber cuánto tiempo después, a buscar a su novia. ¿Esa es la diferencia entre el hacedor de canciones y el compositor? O sea, un grado de sensibilidad más hacia lo chiquito. ¿Por qué la diferencia hiciste entre el compositor y el hacedor? Yo no sé si soy capaz de componer una ópera, por ejemplo. Ah, bueno. o soy capaz de componer música para películas, música instrumental. Me gusta decir que en principio hasta ahora hice canciones. ¿Es la diferencia entre canción, entre cantante y cantor, entonces? Algo así. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo con esa Te diferencia. Voy entendiendo. ¿Les parece que lo escuchemos cantar a Hernán Lucero en su nuevo disco, Tangos y Canciones Criollas? Yo, me vas a perdonar, pero voy a empezar por una cosa clásica, que es Rubí, que está muy, muy bien cantado, que es el número 2, compañeros. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, que pronto ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos, es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón no me arroje, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. La noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos con nuestros sinsabores por senda aparte iremos. No has de olvidarme por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí, no imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche, con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. Está muy bien, Hernán, la verdad es que está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí, siempre lo digo, Hernán, para mí Guyot, Ardí, son como mis preferidos. No digo que sean los mejores, pero al menos son mis preferidos. Los que cuando tengo que salir de ese viejo sonido de tango y buscar algo nuevo, buscar voces nuevas, voy ahí. Es un lugar de... Por suerte hay voces nuevas. Sí, totalmente. Y cada vez como más, no sé qué opinas vos. Sí, hay mucho. Bueno, me es un honor que me juntes a esos dos compañeros, a Guyot y Ardit. Pero ahí, sí, somos unos cuantos. Sí, está el Cardenal muchos. Domínguez, sí. El Chino Laborde, Brian Chamboleirón, bueno, las mujeres. Sí. Aquí hay una, Florencia Bernales, excelente. Y bueno, Lidia, ni hablar, Dolores. No, somos un montón, sí. Y un montón de además de tipos mucho más jóvenes que nosotros, jóvenes de verdad, dijo. A mí sabes que me llama la atención una cosa, digo, que antes pasado, la verdad es que el tango parecía que se moría en los 80, sobre todo con esa lógica de grande valor del tango, donde parecía que se moría. Lo revivió Goyeneche en Sur con Pino Solana, la verdad que es cierto, le dio una mística diferente, ¿no? Uh-huh. Y en los 90 se puso muy de moda la milonga. Había algunos grupos, ustedes empezaron en esa época, sí. Pero lo que no había era letristas. No había gente que escribiera tango. Me parece que ahora, en el siglo XXI, Acho, Stoll, vos con Tute, ¿no? Sí. Las escribe Tute. Sí. Yo también escribí algunas letras, pero sí, sobre todo colaboré con Tute y en este disco con Enrique Strázulas, que es un poeta uruguayo, sí, muy reconocido. Te quería preguntar cómo es escribir tango hoy, de la letra de tango hoy, porque tiene algunos problemas escribir el tango, que una es mezclar la pebeta y el ordenador, sí. O el Facebook y el farol de la esquina, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo hacés para evitar esos... arqueologismos que matan el tango, pero al mismo tiempo darle el sonido no musical, sino el sonido de la letra del tango, ¿no? Borges tiene una cosa que es fantástica, que dice que las segundas partes nunca son buenas porque es imposible no traicionar a la primera. ¿Qué es lo que uno espera de la primera, de la segunda parte? Que sea igual a la primera, lo suficientemente igual a la primera para no traicionar, pero lo suficientemente diferente no. De la primera para poder sorprender. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir un tango que tenga esas dos condiciones, ¿no? Sí, bueno, por empezar, tratar de zafar de los tópicos, de la pebeta y del ordenador. Tratar de zafar. Y ir un poco por el medio, o quizás por afuera, y buscar la poesía. La poesía está siempre. La poesía está siempre, y está en... Estaba tratando de recordar algún verso de Borges, de hecho, pero no lo recordé. Así que digamos, la poesía está siempre. Siempre hay alguna grieta por donde encontrarla. Y hay que tratar de escuchar a la ciudad. Más que nada eso. Lo poco que yo escribí como letrista tiene que ver con algún personaje. Con algún personaje. Yo escribí una milonga que se llama Milonga el Guitarrero. Está dedicada a uno de los compañeros que fundó conmigo Los Bardos Cadeneros, que es el maestro Carlitos Villar. Es un guitarrista bastante más grande que nosotros. Un sub 80, como decías vos recién. Sí. Y un hombre con mucha experiencia y que tocó con muchos, acompañó a muchos grandes cantores. Y bueno, en ese hombre siempre vi la mirada de un niño, ¿no? Es un hombre, se llama Nahuel de apellido, o sea, es mapuche, es descendiente de mapuches, y la descendencia la lleva en el rostro. Tiene unos ojos de niño cuando mira y cuando canta y cuando toca, porque además es un excelente cantor, y cuando toca la viola. Bueno, ahí me parece que está un poco la poesía, y eso sucede todo el tiempo en todas las esquinas de la ciudad. Y es buenísimo, como decías vos, Hernán, recién, que eso esté empezando a reflejarse desde hace un tiempito para acá, con Nacho, como decías, con Alejandro Guyot, que también es un excelente letrista, y con tantos otros que están escribiendo. Por ahí se trata de salir de cliché, ¿no? Sí, pero absolutamente. El retrato urbano tiene que ver con lo que vas viendo cada día, cómo se transforma tu ciudad, y entonces no habrá que tenerle miedo a que la computadora entre en el tema, ¿no? Quizás por ahí hay tangos de 140 caracteres. Entonces, sí. Pero me parece, bueno, digo, no estoy diciendo ninguna pavada, ahora me acabo de acordar que las abuelas de Plaza de Mayo hicieron un certamen de cuentos sobre memoria, derechos humanos, identidad en 140 caracteres, 140. Y fue maravilloso. Digo, lo que se logró en esa síntesis fue francamente maravilloso. Totalmente. Yo te quiero hacer una pregunta. La generación de ustedes, ¿cómo vivió, si traumáticamente o no, el hecho de venir después de Piazzolla? Sobre todo en la parte musical. Bueno, yo creo que agarramos por otro lado totalmente distinto, ¿no? Eso, esa fue la solución. La barra de la que está hablando Brienza, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque después hay toda una línea musical de gente de nuestra edad, de músicos de nuestra edad, que es piazzolera y excelentemente piazzolera y celebradamente. Legítimamente piazzolera. Sí, por favor. Me parece que nosotros, sobre todo los cantores tuvimos que ir por otro camino. Tuvimos que buscar una alternativa. Para entonces mí la estrategia era que usaron, perdóname, ¿no? Sí. Que te interrumpa. Hoy, no, hoy estoy interrumpidor. He no interrumpido problema. A todo a el mundo. A menudo, porque en la radio. Yo soy escuchador del programa, ¿eh? A menudo. Y para mí lo que hicieron ustedes es algo interesante, que es, no se podían colgar de los 60 y los 70, entonces fueron hacia el fondo del tango. Sí, eso hicimos. ¿No? Y rescataron la forma de cantar, incluso las guitarras con los bardos tenían algo de esos años 20 y esos años 30, y le hicieron una síntesis con el hoy. Y a mí me parece que fue como una especie de dialéctica superadora, de alguna manera, también de las posibilidades que tenía el género del tango en los 60, 70, sí, o en los 80. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, y creo que es el aporte nuestro al género, en principio. Es algo que ya hemos aportado y está bastante bien. Y sí, porque no había otra alternativa. O sea, es muy difícil volver a cantar Vieja Amiga como la cantó Floreal Ruiz. Claro. Sí. Pero además difícil. No tiene sentido, ¿no? Resignificar esas letras con tu propia mirada, con tu propio panorama, es me parece que es un desafío alucinante. Sí, es muy difícil. Y es un desafío alucinante, como decís también, a la vez. Así que sí, lo curioso es que hubo todo un grupo de gente, ¿no? Que hizo lo mismo. A veces conociéndonos, a veces sin conocernos, sin saber lo que hacía el otro. Todos fuimos hacia atrás. Y mucha mujer que optó, ¿no? Por ese paso también. Sí. Soledad Villamil. Soledad, Lidia Borda, como decía recién, sí. Dolores Solá. Sí, mucha mujer. Sí, claro. Nos vamos a la tanda, si les parece, escuchando Valsecito Perdido, que es creación de Hernán Lucero y Raimundo Rosales. ¿Acá cómo fue letra y música? Hice la música y le pedía una letra a Raimundo. Muy simple. En general siempre es así. Vamos a escucharlo y nos vamos a la tanda, ¿les parece? por la ribera de tu puerto amanecer, vagando como un dios sin arrabar. Tarde para ser aquel muchacho enamorado que busca su verso final. Llueve un valsecito en un recuerdo sin ayer, un vals que tal vez no existió. Máscara de amor como nostalgia de un futuro muerto que nunca tendrá su adiós. Y es este amor un perdido amor que jamás sabrá si nació una vez o si vuelve la voz de este bar. No estás, y si he de mentir, quiero ser por amor la mejor mentira. Voy como una sombra que marchita bajo el sol, te invento a cada paso y ya no estás. ¿Dónde te perdí cuando escapaste de mi truco? ¿Qué broma nos hizo temblar? Mago sin espejo, marioneta sin disfraz, borracho sin pena ni explicación. Esto que se fue como un poema atravesando el fuego, relato de amor fatal. Y es este amor un perdido amor que jamás sabrá si nació una vez o si vuelve la voz de este mar. Y si he de mentir, quiero ser por amor la mejor mentira. Pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hola, habla Roberto de Mateo. Sí, creo que tiene razón Hernán. Tiene una gran similitud, un gran parecido a Charlo, pero me parece que hay una piquita del Gordo Mauré, tal vez me equivoque. Yo estoy en esa generación intermedia entre los grandes que vieron terribles orquestas y los que, bueno, reciclados y por ósmosis, a través de nuestros padres, escuchamos mucho tango de la década del 40 y 50. Tal vez me equivoque, pero me parece que ahí está la mezcla. Buenas noches, soy María de Agronomía y me gusta mucho ese cantor. Me parece que tiene emoción y es lo principal en el tango. Y la que más me gustó en últimos años de tangos fue la Alya Blasque, que hizo unos cuantos tangos muy lindos, muy personales, muy lindos. Bueno, buenas noches. Sigo escuchando. Ya, gracias. Sí, habla el profesor Leiva de Marco. Bueno, quería felicitar por el programa. Lo que habla el señor Lucero realmente interesantísimo, porque la cancionística necesita esa demanda contra el olvido, como decía Raúl González Tuñón. Tenemos que volver a la poesía de las cosas que se plantan, pero no con un carácter reaccionario, sino moderno, futurístico. Yo sé que volverá como hizo siempre. Se le cortó al, se le cortó al compañero oyente. Y... siempre digo que son impresionantes los oyentes de este programa, porque vos le tirás una pelota cuadrada y te la devuelven redonda siempre. Siempre. Eso es impresionante. Siempre, siempre. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos por aquí Esther Soledad Quintana, dice: buenas noches, muchachada, aquí estoy escuchando otro buen programa. Hernán, un grosso. No es porque por desmerecerlo, pero asumo que estamos es por hablando de Lucero. Por Hernán Lucero y no Hernán Brinza, que también es otro grosso. Él canta mejor que yo, debo reconocerlo. Un cachito, que tampoco exageremos. Por aquí también, bueno, muchos amigos que dan su presente: Elena Fontaine, la Mirta Donamari, Leonor Ábalos, Carlos Semorile, que dice: Lucero, cantor criollo, nacional y popular. Un abrazo a Carlitos. Ana Karina dice que estamos desde Balvanera escuchándolos, gracias, son mi compañía, les dejo a Santiago, Hernán, Nora, un cariño muy grande. Y estos son los amigos que por ahora se están comunicando a través del Facebook y también del teléfono. Hernán, ¿cómo te chocaste con el tango? Mira, más que con el tango me choqué con Gardel, me encontré con Gardel siendo muy chico, se escuchaba en mi casa. Y lo recuerdo una foto preciosa que había en el patio de la casa de mi abuela en San Juan. Mi madre es sanjuanina, y entonces íbamos a visitar a mis abuelos a San Juan, y mi abuelo, que era muy gardeliano y muy corsiniano, tenía una foto enorme de Gardel en el patio de la casa. Y bueno, quizás ahí empecé a tomar noción de quién era ese tipo, esa sonrisa tan bella, esa boca dentada de piedades, como dice Estrázulas en un poema Gardel. O sea que más que el tango, durante muchos años, más que el tango, me cautivó la figura de Gardel y la voz de Gardel, sobre todo. Y de Hugo del Carril, perdón. Ajá. Hugo del Carril también fue una figura muy importante cuando era chico. Después, más en la adolescencia, escuché a Nelly Omar y bueno, también ahí armé como un tridente inicial, digamos, de mi amor por el tango. El primero fue Gardel, después Hugo y después Nelly. ¿Cuándo dijiste voy a cantar? Y empecé cantando muy chico. Aprendí a tocar la guitarra a los 10 años, más o menos, y ya empecé a cantar. Después, como mi primer berretín fue el fútbol, dejé un poco la guitarra. Sí. ¿De qué cuadro sos? Boca Juniors. Vamos todavía. Bueno, no se puede ser perfecto. Muy bien, estoy rodeado de gallinas. Está entre los tres primeros cantores, pero es el tercero. Ay, no sabés. ¿Cuál es de Guyot? ¿No es de Boca también, Guyot? ¿Sabés que no sé? Tercero son dos, parece. Ardites de Talleres, si no me equivoco. Ninguno de River, va. ¿Qué quieres decir es? No, creo que es de Racing. ¿De Racing? Sí, Ale Guyot creo que es de Racing. Creo. Tiene pinta de ser de Racing. Viste que tiene una cosa así media de... me olvidé la billetera. Viste que debe ser de Racing. ¡Qué maldad! Che, Lucero, ¿vos sos de escucharte hablar? No. Porque hablas de una manera que pareciera como que te has escuchado. Está lindo como hablas. O sea, cantás muy bien, pero me parece que la cuestión de cómo manejas la voz en el decir es impresionante. Quería decir eso. No, en serio. Gracias, me gusta que me digas. Mucho, porque yo dijiste que empezaste a los 10 años y yo te imaginaba como presentando tus canciones, ¿no? Como un señorito medio serio, sí. Diciendo, y ahora vamos a cantar, continuación. No sé qué. Digo, como una impronta de un dejo tanguero que te viene de muy adentro. Cordesina argentino. Una cosa así. Cuando dijiste Hugo del Carril, te vi. Hugo del Carril. Vi todas sus películas. Creo que vi todas sus películas. Sí. Vi... ¿Actuar nunca? No, hice un par de clases de teatro, pero no, nunca actué. Mirá. No. Pensalo. Confieso que me gustaría. Pensalo, mirá, pensalo. Decís lindo, muy lindo. Hay algo cuando estás en un escenario cantando, hay algo también. Sí, seguramente. La actuación, cómo pones el cuerpo, cómo pones... Hay algo. Sí, pero pensalo. Las enseña que sí. A mí lo que... Como cantor no me gusta asumir el personaje. Claro. Digamos, porque por ejemplo, la diferencia que hago entre Gardel y Julio Sosa, dos, ¿no? Enormes artistas populares. Gardel es piadoso, por ejemplo, cuando le recrimina a la mujer. Gardel es piadoso. Entonces, yo tengo la sensación que Gardel siempre cuenta la puñalada que el tipo le pegó por despecho a la mujer, ¿no? O el tajo en la cara. Y cuando lo escucho a Sosa, yo siento que Sosa es el que le da el tajo en la exactamente cara a la mujer. Exactamente, además se divierte. Sí, ahora sí, van a sí llamar los oyentes hincha de sí, Julio no Sosa. No, a mí me encanta todo Julio Sosa. Y me, a mí me, también, yo realmente lo admiro mucho. Realmente me gusta mucho, y me gusta, pero me parece que se divierte con algunas canciones, no precisamente con sí alguna puñalada, pero me parece que se divierte mucho también. Yo creo que hay tangos que solamente los puede cantar Julio Sosa. Sosa. Okay. O al menos esos tangos que, no sé si solamente los puede cantar, pero que cancelan. Hay autores que hay cantantes que cancelan tangos. Estoy, ¿no?, de acuerdo, digamos, con vos. Y Julio Sosa cancela algunos tangos. A ver. Dios te salve, mijo. Por Julio Sosa sí es insuperable. Bueno, esa de las tristes. A mí vos me decís Julio Sosa y yo pienso varón. Y aparte el varón del tango, o sea, no por va algo. A quererte mucho. Yo pienso eso, digo, y me divierto. Pero para mí prepotea el tango. Puede ser, pero es divertido. Pará, dejá de prepotear, mi loco. No, me encanta, me encanta. A mí, francamente, me encanta. Me pero encanta viste mucho. Cuando en Dios te salve, mijo, sí, le dice a la madre, arrodíllese y le reza. Sí. Es extraordinario. No, incluso el texto de la comparsita, aunque es tremendo, está bien, está no, bien. Sí, está muy bien, sí, está muy bien. ¿Haces milongas? Sí, canto algunas milongas. No camperas, milongas de esas. Porteñas, sí, digamos. Sí, sí, sí, hago la milonga que peina canas, por ejemplo, la estuvimos haciendo con los Bardos Cadeneros hace poco. ¿La tenés ahí? Campo afuera, una milonga de Rodolfo Biaggi. Sí, la tengo. De Rodolfo Biaggi. ¿Querés que la escuchemos? Verá que tiene que venir Marina y le doy le damos el disquito. Claro, ahí está Campo afuera. Ahora me dieron ganas, a ver cómo haces una milonguita. Gracias, Marina. Vamos a escuchar Campo afuera, es el número 14, maestro. Igual te esperamos porque tiene que llegar, tiene que ponerlo. Rodolfo Biaggi y Homero Manzi. ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Te expulsó? ¿El fútbol? Sí, me parece que sí, pero por tronco en todo caso. Bueno, por eso. No, pero jugué un tiempo y llegué a jugar en reserva en un cuadro de primera C. ¿Cuál? Club Atlético Claypole, por supuesto, claro. Los Tamberos, que me parece que hoy perdimos con Chacarita, creo. Tuvimos el gran alegrón hace 15 días de ganarle a Atlanta, que debe ser la gran proeza de la historia. Te voy a decir una cosa, vos sabés que Claypole, ¿sí? Yo me probé en Atlanta. ¿En serio? Yo jugaba de dos y me dio 1,84 m, te puedes imaginar, digo, pibe, quedaste. Y me hicieron quedar, me probé, me aceptaron y estábamos jugando el partido, el segundo partido, que es cuando te aceptan. Y en un momento determinado estaban jugando en el arco contrario y yo pensando así, digo, lo que pasa es que si yo voy a venir a entrenar no voy a poder leer y escribir como quiero, dije. Y ahí me di cuenta que lo mío no era el futuro. Vamos con Campo afuera, ¿te parece? Muy bien. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos. Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste en tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Palpite tu olvido, cuando ya te vi perdida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión, y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera. Busqué rumbear campo afuera para engañar al amor. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tenderás arrepentimiento. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Estamos hablando con Hernán Lucero, que es el cantante que recién interpretó Campo Afuera. ¿Presentás tu disco Lucero? ¿Dónde, cuándo, cómo? Y bueno, lo estuvimos presentando estos últimos tres viernes que pasaron en 36 Villares y bueno, con las guitarras de Carlos Juárez, con Pablo Fraguel al piano, con Flor Bernales y con artistas invitados. Por ejemplo, recién se escuchaba la introducción de Payuquita, un vals del maestro Juan Falú, que estuvo hace poco acá. Escuchamos el programa. Y me dijo Juan, muy bien ese chango, me dijo. Sí, estuve media hora hablando de empanada. Sí, escuchado. Me fascina. Y Hilda Herrera el viernes pasado, el Cardenal Domínguez, el Chino Laborde. Y bueno, fueron muy bien esas funciones y tuvimos que agregar una más para el 6 de diciembre. Así que ahí vamos a estar también con las violas, con Flor y algún invitado sorpresa que seguramente va a venir. Y espero que vengan ustedes. Flor canta como los dioses. Ajá. Tenemos un dúo ahí en el disco nuevo. ¿Ah, sí? Sí, tenemos Nido Gaucho a dúo. Ah, vos cantás Nido Gaucho. Mirá. Sí, está bien Nido Gaucho, ¿eh? ¿Te gustó? Una buena interpretación, sí, está lindo, sí. Y a mí sí, me gustó mucho. También. Che, ¿y qué? ¿Presentás Lucero y después? ¿Y después? Lucero y después. Lucero y después. Y después a seguir tocando por donde salga. Vamos a hacer algo en el verano, que todavía no lo puedo decir porque no está concretado del todo, pero vamos a estar tocando, vamos a hacer un par de funciones en el verano, en el interior, no en Buenos Aires. Y el año que viene, bueno, para el año que viene hay muchas cosas. Además de, yo canto con la orquesta de Lavallén, como les contaba hace un ratito fuera del micrófono. Y va a salir el disco de esa orquesta, que para mí es extraordinaria. Así que estoy con mucha expectativa con eso, porque participo en el disco. Y también va a salir el año que viene el octeto de Germán Martínez, el primer disco del octeto de Germán Martínez, un gran pianista y director. Disco en el que también participo. Así, ¿cómo es la sociedad con Tute? Tute es el hijo de Caloy, que es dibujante, que está en La Nación y hizo por lo menos el arte de dos discos, ¿no? Sí. Dos discos, sí. Y también hace letras. Exacto. ¿Cómo es esa sociedad? Bueno, es una sociedad en que... En este momento están bien, digo, porque te voy a preguntar. No, bueno, en este momento no se agarra. Bueno, mira, la verdad es que no quiero hablar de ese sujeto. No, sí, es un querido amigo, el Negro. Le mando un abrazo, le conté que íbamos a estar acá y por ahí lo estaba escuchando el programa. Y bueno, somos amigos antes que co-equipers, digamos. Y bueno, él es muy tanguero también, le gusta muchísimo el tango y adora los mismos poetas que yo, ¿no? Manzi, por supuesto, Discépolo, García Jiménez. Y escribe muy lindo. Escribe muy bien, muy Tute. Lindo. Sí, Tute ante todo es un poeta. Antes que un dibujante, me parece a mí es un poeta. No porque le vaya en saga con sus dibujos a la poesía, sino porque hace poesía con sus dibujos. Por eso. Y bueno, y un buen día empezamos a charlar. Che, bueno, ¿por qué no hacemos un tango? Y empezaron a salir tangos. Pasamos por mil proyectos, hasta por hacer una apuesta, una opereta, tanguera. Y finalmente, todo aquel proyecto concluyó en un disco que se llama Tangos Nuevos, que publicamos hace 2 años, que es el disco anterior a Lucero. Tute tiene algo, que es que profundizó la variante que había iniciado su viejo, Caloi. Cuando ¿te acordás cuando hacía los dibujos sobre poesías de Serrat, sobre canciones de Serrat? Después, sí. Caloi empezó a hacer sus propios trabajos poéticos sobre los dibujos. Y Tute profundizó esa variable que había hecho Caloi. Es interesante ese tema. Tenemos llamados telefónicos, así hacemos que nuestros oyentes se comuniquen con vos, porque en realidad, viste que son... Lo que tiene bueno nuestros oyentes es que nos miman, y miman a nuestros invitados. Eso está bueno. Hola, buenas noches. Soy Cristina, desde Bernal. Qué voz hermosa tiene esta joven que canta. De verdad que me hace falta, es cristalina. Es cristalina como las aguas de las fuentes de mi aldea allí en Galicia. Ay, honestamente tengo un mal día hoy. Hernán, mira, hoy tu saludo me haría falta. Para mí, por supuesto. Era rara como un duro. Sí, hola, habla Guillermo de Villa Crespo. Bueno, yo me la rebusco, soy cantor. Este muchacho, soy un veterano, ¿no? Pero bueno, este pibe la rompe. Y si bien se pueden encontrar resonancias de otros cantores, tiene un estilo que es muy propio, es propio. Para mí, de los tres, es el que tiene un estilo más definido. Adelante, fuerza. Abrazo. Tu puerta y tu balcón, y la hiedra con su abrazo manso, todo lo cubrió. Tenemos también mensajes en Facebook. Sí, por aquí Carlos Semorile dice que dulzura para entrarle a la milonga. Comentario que tenía que ver con el campo afuera, ¿no? Nuestra amiga española Esther Friedman López dice: cómo me gusta el tango y la milonga. ¡Ay, volvió! Volvió, dice, después de tiempo sin poder escucharlos, tengo la suerte de encontrarme con esta maravillosa música y esa voz tan maravillosa. Y Esther Soledad Quintana dice: grosos los dos, Hernán Brienza, por traerlo a Narnucero, dice. Así que dice: tengo alma de bandoneón. Chan chan. Sí, chan chan, que yo no te lo puedo cantar. Nos estamos yendo, la verdad se nos fue rápido. Al principio, cuando empezás a una entrevista, siempre decís: no llego a las 9, no llego a las 10, no llego a las 10. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? No llego a las 10. Bueno, ¿de qué hablamos? Las primeras tres preguntas las tenés y decís: bueno, y después sonamos. Pero hemos llegado, eso es bueno. Hernán Lucero presenta su disco Lucero en vivo el jueves 6 de diciembre a las 21:30 en los 36 Villares, Avenida Mayo 1265. Hacer reservas al 4381-5696. Y si no, te vas a los 36 Villares, que queda ahí en Avenida Mayo, dejate joder. Quiero agradecerle a los muchachos que hicieron el laburo de hoy: Ezequiel Sánchez, Adriana Zanca, Agustín Camis, Isabel García, Marina Getino y los que estamos en la mesa, que ponemos la voz, pero no laburamos tanto. Nora Anchar, Santiago Varela y yo, Hernán Brienza. Mañana nos rascamos porque vienen los premios Éter, y si no se corta la luz, no venimos a trabajar. Y si se corta la luz, tampoco venimos a trabajar. ¿Tampoco? La última vez que fueron los premios Éter, ¿te acordás? Se cortó la luz en toda la ciudad y no pudimos venir. Así que mañana tampoco venimos. Nos vamos con esta bella parejita, este par de pájaros los dos. Vamos a escucharlos cantar Nido Gaucho. Muchas gracias por venir, muchachos. Gracias, gracias a ustedes. Un placer. Chao. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde cantan los orzales. Margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se sí, que la noche pampera. abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. Nacional, la radio pública.